comienza la función. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el café mañanero. Empezamos dando cuenta, como de costumbre, del tiempo, el buen tiempo que nos acompaña por estos días. En todo el territorio español, principalmente la costa mediterránea, 18 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 23, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Jueves soleado. Así viene este 20 de abril. Feliz día para todos. Inmediatamente también damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $82.17. Baja el petróleo. 1.14. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.494 puntos, lo que representa una subida del 0.72%. Vamos inmediatamente también a compartir un titular en materia de economía. España se encamina al 500.000 de leyes en democracia. Los daños de la profusión normativa. El Banco de España revela que elevar la regulación un 10% recorta un 0.5% el empleo. Y vamos ahora también con lo que es noticia en el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, invitó al presidente de España, Pedro Sánchez, a la Casa Blanca el próximo 12 de mayo en el inicio de la campaña electoral de Biden. Aunque también podríamos decir que Pedro Sánchez también anda en las mismas, en busca de la reelección. Y se sigue hablando de el rey emérito Juan Carlos I, que llega a Sanchencho para participar en las regatas en su segunda visita a España desde que se marchó a Arabia Saudita. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Hoy las claves del aumento de migrantes en el mar Mediterráneo Central, principalmente. Crisis en Túnez, conflicto en Libia y una nueva ruta turca. Y es que en el mes de marzo llegaron 13.200 personas a Europa por esta ruta, la mayoría de Costa de Marfil, Guinea y Pakistán. Siguiendo con más noticias en materia de migración, al menos 344 personas migrantes fueron rescatadas este miércoles en la ruta canaria. Por otra parte, Inclusión y ACNUR extienden el protocolo de actuación sobre violencia de género en los centros de atención humanitaria. Y al otro lado del Atlántico han capturado al delegado de migración mexicano por la muerte de 40 inmigrantes en un centro, concretamente en Ciudad Juárez. Seguimos repasando la actualidad de América Latina en titulares. Renunció el jefe de seguridad presidencial de Brasil por un video que muestra que les abrió las puertas a los violentos el pasado 8 de enero. Se trata del general de reserva Marco Edson González Díaz. Son los principales titulares para destacar en el café mañanero. Pasamos también a lo que tiene que ver con los deportes. Ya tenemos los cuatro equipos que van a disputar las semifinales de la Champions. El Real Madrid se va a enfrentar al Manchester City, que dejó en el camino al Bayern Múnich. Entre tanto, el Milán va a enfrentar al Inter de Milán, derbi de equipos italianos. Habrá presencia italiana en la final de la Champions. El plato fuerte, desde luego, es el Real Madrid-Manchester City. Vigente campeón el Real Madrid en busca de revalidar el título. Más adelante, los detalles de la jornada de Champions aquí en el Café Mañanero. Y es lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Ya le vamos a presentar el saludo musical. Hoy queremos estrenar una novedad y es que está con nosotros ya por aquí nuestra compañera Diana Calle, que nos trae una frase, hombre, para comenzar el día. Diana, buenos días. Así es, muy buenos días a todos nuestros oyentes en este espacio del Café Mañanero con Jorge Rivera. Para hoy tenemos una frase célebre: la literatura nace del paso entre lo que es el hombre y lo que quiere ser. Esto nos lo dice Mario Vargas Llosa. Gracias. Una frase para reflexionar y ahora turno para la música, el saludo musical en el Café Mañanero, y es un tributo a una leyenda de la música universal. Se trata del maestro Tito Puente, el rey del timbal. Y aquí una obra maestra, Oye Cómo Va. Nació un día como hoy, por eso lo recordamos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Es un gusto compartir este espacio, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De maestros, Tito Puente, toda una leyenda de la música. Hay que hacer sonar esta canción porque representa su repertorio. Hombre, lo oye cómo va, suena bien y es verdad, es una obra grande, pero esta representa sus timbales. El mundo se despierta celebrando este 20 de abril, porque estaríamos precisamente celebrando los 100 años del maestro Tito Puente, pero la vida es como es, y en cualquier momento, pues, se acaba. Estamos rindiendo tributo a una de las grandes leyendas de la música universal, el maestro Tito Puentes. Nació un día como hoy. Gloria de la música latina. Extraordinario. Agota los calificativos rápidamente. Grande el maestro Tito Puentes. Le decían el rey del timbal. 100 años estaría cumpliendo en el día de hoy. Mucho más que un músico de salsa, Ernesto Antonio Puente nació en el año 1923 y fue en el barrio de Spain Harlem donde tuvo el primer contacto con la música latina, con 6 premios Grammy y varios doctorados honoris causa. Dejó un gran legado musical. Hay que decir que el éxito de Tito Puente llegó cuando formó su propia banda, la Orquesta Tito Puente, por allá en el año 1948. Allí desarrolló toda esa capacidad que tiene, o que tenía, mejor dicho, en particular con su instrumento favorito, el timbal. Su muerte en el año 2000 dejó a los latinos sin su rey, porque los reyes no solo están en los palacios. Solo le faltó plantar en la luna sus timbales, pero los tiene allá en el cielo. Inolvidable el maestro Tito Puentes. Un tributo a su memoria. Hoy celebrando su natalicio en el Café Mañanero de Latinos FM. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta gran oferta. 300 megas de fibra óptica. Además, 40 gigas para tu móvil. Y llamadas ilimitadas, todo por 35,95 euros. Only One Comunicaciones en Manuel Cantela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Esto en el barrio San Isidro. Toda la información la puede encontrar en la web onlyonetienda.com. También puede enviar dinero y muchos servicios más va a encontrar en las oficinas de Only One Comunicaciones. Si usted es de las personas que de pronto no puede contratar por alguna razón, porque le faltan los papeles, no se preocupe. En Only One Comunicaciones va a encontrar una alternativa. Es cuestión de que se ponga en contacto con sus instalaciones. Alguno de sus agentes le va a atender. Only One Comunicaciones. Y por otra parte, también nos vamos preparando para una oferta. Las ofertas en la Magistral del Quindío. Diana, vamos a contarle a nuestros oyentes todo lo que podemos encontrar en la Magistral del Quindío. Sobre todo teniendo en cuenta que viene una fecha muy especial. Así es, Jorge, para este mes de las madres les invitamos a disfrutar de las mejores tartas frías, tres leches, envinados y por supuesto las tortas personalizadas y otras delicias que encontrará para su paladar quien ofrece Imperial Panadería y Pastelería del Quindío. Tenemos un menú diario, productos congelados y listos para su consumo y sin faltar el 2x1 que están los lunes en Plaza Mayor 28 Torrente, los martes en la avenida del Puerto 99 y los jueves en la avenida de la Plata 45. Agenda tus pedidos al 642-490-968. Lo repito, 642-490-968. La Imperial del Quindío. Sabor colombiano en Valencia. Qué manera de atender a la gente, ¿eh? Ese menú que está muy bueno, de verdad, la Imperial del Quindío, menú completo. Así es, lo pudimos disfrutar hace algunos días. Exquisito, recomendado. La Imperial del Quindío, abrida del puerto 199. ¡Qué sabor! El primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Secretaría de Estado de Migraciones, en cabeza de su jefa, Isabel Castro, y la representante de ACNUR en España, Sophie Müller, han anunciado el inicio de actuaciones para la elaboración de un protocolo de prevención y respuesta para actuar ante casos de violencia contra las mujeres en los centros de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con esta decisión se extiende la colaboración ya iniciada en febrero del pasado año por la que Inclusión y ACNUR implementaron un protocolo de actuación sobre violencia de género en los centros de sistema de acogida de protección internacional y temporal. El plan de acción, a partir del momento del anuncio realizado este miércoles, consistirá en la realización de 3 actuaciones conducentes a la elaboración de ese protocolo. La primera de ellas consistirá en intercambiar información relevante para las entidades sociales. La segunda supondrá la redacción de la versión definitiva del protocolo tras realizar entrevistas con las entidades que trabajan en el programa de atención humanitaria y a los centros de estancia temporal de inmigrantes conocidos como CETI. Para ello, se creará un grupo de trabajo con representantes de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social. ACNUR, 3 entidades y 2 CETI. Finalmente, bueno, se va a elaborar una herramienta de acogida de datos de los protocolos de trata y de violencia de género adaptada a la realidad y características de los datos en atención humanitaria. En el marco de colaboración del Ministerio y ACNUR, se incluye también el apoyo de Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal para reforzar la prevención y la respuesta contra la violencia de género a través de actuaciones concretas que complementen y consoliden el trabajo realizado durante 2022 en el marco del proyecto Semilla. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el adelanto, o mejor dicho, el resumen de la actualidad deportiva. Cuando hablo del adelanto me refiero concretamente a Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos 2 señores partidazos en una, quizá, la mejor competición del fútbol mundial. Y es que ya se conoce el rival en semifinales del Real Madrid. Y se trata nada menos que del Manchester City. Esperamos ver tremendos partidazos en esa semifinal. Pero la del Inter y el Milán no se queda atrás, ya que el Inter de Milán en tremendo partidazo ante el Benfica empataron 3-3. Pero el resultado global le alcanzó para estar en la semifinal y estará en el gran derbi italiano de la ciudad de Milán frente al Milán. Espectaculares encuentros esperamos ver en esta recta final de la Champions. Y continuamos con la Europa League, porque hoy precisamente el otro equipo español que está en pelea europea es el Sevilla, y se enfrentará recibiendo en su casa al Manchester United. Y la despedida de Joaquín del fútbol español, uno de los más carismáticos jugadores que ha tenido la Liga Española, y la felicidad de los fans de Luis Díaz, el futbolista colombiano, ya que ayer se hizo público un video por parte de Liverpool donde se le ve entrenando con muchísima alegría, entusiasmo y calidad. También tuvimos ciclismo en el día de ayer y hemos visto a un monstruo, Tadej Pogačar, que se está volviendo imbatible y ganó en la Flecha Valona. Pero tuvimos también el Tour de los Alpes, donde ahora fue un ecuatoriano el que está en la pelea y prácticamente cerca de los puestos de podio, Jefferson Cepeda, que está demostrando la calidad en estas competiciones, el mejor colombiano, Santiago Buitrago. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la actualidad deportiva. Y vamos ahora con Carlos Angulo, que a continuación nos pone al tanto de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Lengua China, al igual que el 20 de abril se conoce como el Día Mundial de la Marihuana. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día, el aclamado Tito Puente nació un día como hoy hace ya 100 años. Se cumple el centenario de uno de los músicos más influyentes del siglo XX, al igual que la reconocida actriz Jessica Lange, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 74. Es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el monólogo de actualidad

Es un gusto compartir el café mañanero. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad, una mirada a las noticias más importantes del día. En el arranque de nuestro programa destacábamos que aparece en portada la invitación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo de España, Pedro Sánchez. La cita el 12 de mayo en la Casa Blanca. 12 de mayo. Arranca la campaña electoral de... Sí, prácticamente la campaña electoral de Pedro Sánchez. Bueno, la verdad es que da la sensación que los astros se alinean en favor de Pedro Sánchez. Si hay un líder político al que se le dan las cosas, ese es Pedro Sánchez. Hay veces que está contra las cuerdas y se sabe salir con una habilidad impresionante. Sabe sortear las dificultades de la política. Un líder en toda regla, Pedro Sánchez. Le viene bien para arrancar entonces a Pedro Sánchez lo que ya se conoce como el inicio de la campaña electoral. Sí. El presidente viajará a Washington el día en el que arranca entonces la campaña aquí en España. 12 de mayo. Van a hablar de temas que tienen que ver con la OTAN. España seguramente le va a ratificar el apoyo a la OTAN, cosa que le gustará escuchar a Joe Biden. Ese era el momento para decir, estamos en el mejor momento de las relaciones entre España y los Estados Unidos. La visita permitirá profundizar las ya estrechas relaciones que existen entre España y Estados Unidos, dos países amigos, socios y aliados. Ambos mandatarios reafirmarán su compromiso con el vínculo transatlántico y con el firme apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. Eso es lo que indica el comunicado, donde se habla de la cita, mediante el cual se dio a conocer la cita entre los dos presidentes. A propósito de Ucrania, Ucrania hoy está denunciando ante el mundo que Vladimir Putin utiliza dobles. Recientemente, Vladimir Putin, o por lo menos los medios rusos, publicaron imágenes de Putin visitando la zona en conflicto, concretamente la ciudad de Jersón. Pues resulta que no habría viajado Putin, sino un doble. Ya hace algunos días se conoció de que en algunos casos, sobre todo exposición al público, no lo hace Vladimir Putin, sino un doble. Y la verdad es que a veces uno se pone a comparar las imágenes y queda la sensación de que Vladimir Putin está utilizando un doble. No es otra cosa que tácticas o estrategias de guerra. En caso de un atentado criminal contra el líder ruso, la víctima tendría el doble. Seguimos en este repaso del monólogo de actualidad. Y al otro lado del Atlántico también tenemos que destacar algunas noticias preocupante la situación en Ecuador. Varias cosas. Por un lado, les decía que renunció el jefe de seguridad presidencial de Brasil por un video que muestra que les abrió las puertas a los violentos del 8 de enero. ¿Recuerdan? Cuando estaban en contra de la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, ahora se cobra una cabeza. Entonces, en aquellos hechos, depurando responsabilidades, se encuentran culpables. En este caso, el general de reserva, Marco Edson Gonzalves. Es importante depurar las responsabilidades. Y ya les decía que en Ecuador también es noticia que la fiscalía de ese país ha pedido prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno. El exmandatario está acusado de recibir presuntos sobornos para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país. Hombre, y está por estos días el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en los Estados Unidos. Hoy está previsto que se reúna con Joe Biden. Y en medio de este panorama, donde Petro, como ya lo notábamos en el día de ayer, llevó un mensaje de parte de la dictadura de Venezuela, de parte de Nicolás Maduro. Hay que decir que tras la condena a la enfermera de Hugo Chávez, Estados Unidos ratificó la acusación contra el empresario Raúl Gorrín por lavado de dinero. Claudia Díaz y su pareja fueron sentenciados a 15 años de prisión tras ser hallados culpables de blanqueo de activos. Washington reiteró que no va a tolerar que su sistema financiero sea utilizado por funcionarios extranjeros corruptos. Y es en esta línea donde también incluso hay hasta una recompensa por Nicolás Maduro. La justicia en los Estados Unidos funciona de una forma distinta. Es decir, va por otro camino a lo que hace el gobierno. Y el gobierno de Venezuela es responsable de narcotráfico. Los sobrinos de Nicolás Maduro fueron condenados en ese país, pagaron condena por tráfico de droga, y fue allí donde también se delató al mandatario venezolano. Ahora, el presidente de Colombia está intentando asumir el liderazgo de la región. Se pone de abogado del diablo, y lo que está buscando en la cita de hoy, antes que cualquier otro mensaje, será pedirle a Joe Biden que Estados Unidos levante las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Pueda que sea un paso en falso por parte de Gustavo Petro. No le conviene en estos momentos desgastar energías, pero en todo caso es válido el intento, ¿no? Siempre y cuando represente la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero eso es difícil que ocurra, porque incluso Nicolás Maduro estaría buscando la reelección. En estas circunstancias también se va a llevar a cabo una cumbre en Bogotá, donde van a participar gobiernos de Europa, de Latinoamérica, y también Estados Unidos va a tener un delegado. En esa cumbre se va a abordar la problemática de Venezuela. También van a estar los gobiernos de Noruega y México. En estos dos países se han llevado a cabo mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Qué traerá de nuevo este intento de diálogo de Gustavo Petro respecto a las experiencias anteriores, como para pensar en un éxito? Pues es de lo que estamos nosotros atentos, esperando a ver qué puede traer entonces esta cumbre. Y es difícil que se pueda sacar algo, sobre todo conociendo las posiciones de el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, y conociendo también el mal momento de la oposición venezolana. Que no sea porque no se intente, podríamos decir, en uno y otro caso. Petro lo está intentando, guste o no, y es válido. Otra cosa es que se cosechen buenos resultados. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Más adelante vamos a estar con la abogada Luz Piedraíta. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Ya.

Loca por Dentro es uno de los títulos que encontramos en el extenso repertorio del grupo Niche, salsa romántica para el mundo, que a propósito nos va a visitar a partir de esta semana. Sí, empieza su gira de conciertos por Europa el grupo Niche, un momento extraordinario de la agrupación fundada por el maestro Jairo Varela. Recientemente lanzaron una producción, Niche Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Así que enhorabuena a todos los seguidores del grupo Niche, acá en Europa en primera instancia por la gira de conciertos, luego con esa producción discográfica Niche Sinfónico, tributo al maestro Jairo Varela. Fantástico. Diana, tenemos las fechas, igualmente las plazas donde se va a presentar el grupo Niche en el marco de esta nueva gira. Así es, Jorge, la orquesta salsera más importante de Colombia visitará, por supuesto, 6 países y actuará en 9 capitales europeas, tales como la agrupación estará entre el 21 de abril y el 1 de mayo de este año, actuando en directo en países como España, Italia, Holanda, Francia, Suecia y Alemania. El grupo Niche, embajador de la salsa de Colombia ante el mundo, confirmó a través de sus redes sociales, por supuesto, que estará en Europa. Las fechas exactamente, creo que las tenemos allí, Diana. A ver si las compartimos para que la gente se vaya agendando. Sí. Muy importante, seguidores del grupo Niche. Así es, para el 21 de abril estará en Barcelona, el 22 en Murcia, el 23 de abril en Milán, Italia, el 26 de abril estará en Ámsterdam, el 27 estará en Tenerife, 27 de abril, el 28 de abril estará en París, Francia, el 29 de abril estará en Zurich y el 30 de abril en Berlín. Y también tendremos otra última presentación para el 1 de mayo en la ciudad de Madrid. Arranca entonces la gira de conciertos del grupo Niche este viernes en Barcelona. ¡Viva Niche! Mañanero con Jorge Rivera. Estamos saludando a nuestra audiencia tanto en Valencia como en Gandía, asimismo en Benidorm, en Alicante, en Elche y Murcia. Le damos la bienvenida a Murcia. Bien, allá estamos. Voy a buscar por aquí el dial que tenemos exactamente Murcia, porque representa la novedad y así nos vamos expandiendo, creciendo cada día más. En Murcia, atención, nos pueden escuchar en el 97.3. Ya saben que estamos para el mundo entero también a través de nuestra señal streaming, latinosfm.es, la página web y la app. Recomendamos de una forma especial seguir la app. La pueden descargar, es gratis, consume muy pocos datos y lleva usted toda la programación de Latinos FM. Latinos FM Valencia, descarga la aplicación, la lleva en su móvil y así va a disfrutar de toda la programación. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Es la actualidad en el Café Mañanero que no para. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la gira latinoamericana de Sergei Lavrov, el canciller ruso que prácticamente cambió de atuendo casual del lunes que estaba en Brasil a el destino de Venezuela, cambiando de traje de ministro de Exteriores de Vladimir Putin, para dar así la solemnidad al encuentro con los dirigentes del país petrolero, con quienes ha firmado en estos años de alianza más de 300 acuerdos estratégicos, Y es que recordemos que el dictador Nicolás Maduro, quien había reiterado previamente que guarda una buena, bonita y profunda amistad con el enviado de Vladimir Putin, recibió a Lavrov en el Palacio de Miraflores, tras mantener este diversos encuentros con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller bolivariano Iván Gil. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está Lavrov ofreciendo ayuda a Maduro para evitar las sanciones de Estados Unidos y ganar más adeptos en Latinoamérica con esta gira por este continente? Y también nos preguntamos, ¿logrará realmente Rusia hacerse aliada o buscar aliados en países latinoamericanos supuestamente de izquierda y que podrían dar pie y más fortaleza a que Rusia continúe con la guerra contra Ucrania? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Sí, efectivamente, el canciller ruso está visitando Latinoamérica y habló desde Brasil. Y coincidió precisamente, yo no sé hasta qué punto intencional o no, de Luis Ignacio Lula da Silva. Quiso congraciarse con su visitante ilustre, representante de Putin, y dijo que Kiev también había de alguna forma provocado la guerra, ¿no? Y esto desde luego sentó muy mal en la comunidad internacional. Tuvo inmediatamente que salir a corregir y decir que estaba en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora pues la siguiente parada, lógico, Venezuela. Los únicos aliados que tiene Rusia en Latinoamérica son Venezuela, Cuba, Nicaragua. Estamos hablando de dictaduras. Y luego, pues, está el caso de Brasil, está el caso de Argentina, y está haciendo fila el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Siempre que se refiere al tema de Rusia, lo hace con ambigüedad. Está en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero entonces empieza y se extiende diciendo que está en contra de todas las invasiones de todas las formas, y empieza a dilatar el tema, ¿no? Justificando, diciendo en otras palabras que no lo hace solamente Rusia, sino también otros países. Total, quedamos en nada. Y por otra parte, se hace en ese momento interesante en el sentido que se está promoviendo por parte de Colombia, por parte de Gustavo Petro, pues la idea de que la comunidad internacional levante las sanciones contra Venezuela. Dice el viejo refrán que quien se mete a Redentor muere crucificado. Es muy popular esa frase en América Latina, muy callejera. Va a ser muy difícil extraer algo positivo de esos intentos. ¿Le hace bien o le hace mal esa visita del representante del gobierno ruso a la región y el hecho de que se reúna precisamente con Nicolás Maduro? Me temo que no le agrada en absoluto a Estados Unidos. Y por otra parte, implica un desgaste muy importante, y ya lo notábamos en el monólogo de actualidad, ¿no? Para el presidente Gustavo Petro. En todo caso, le deseamos muchos éxitos en esta visita, en este encuentro que va a sostener hoy con Joe Biden. El primer cara a cara de Petro y Biden. Temas de agenda. Medio ambiente. Se ha introducido también la inmigración. Pero ya nos preguntamos en el día de ayer si la inmigración colombiana, que se ha visto disparada, gente desesperada, gente que no tiene confianza en el gobierno Petro, y no le queda otra cosa que coger las maletas y marcharse. O porque también el país